Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Bienvenidos a Orejas del Universo. Hoy vamos a hablar de una dama llamada María Juana. María Juana es originaria de Asia Central y del Sur. Existen evidencias de inhalación de humo del cannabis que datan del tercer milenio antes de Cristo, tal y como indicarían las semillas de cannabis carbonizadas encontradas en el interior de un brasero ritual en un antiguo cementerio de la actual Rumania. También se sabe que el cannabis fue utilizado por los antiguos hindúes y Sikh Nihang de la India y Nepal durante miles de años. La hierba era llamada Kanjika en sánscrito, Kanja en idiomas modernos de la India. El soma de drogas antiguas mencionado en las Vedas se asocia a veces con el cannabis. Decía Kurt Cobain con Nirvana en su canción Vagina Húmeda. Ella tenía una vagina húmeda. Yo disfrutaba sobre todo de la circunferencia, ya chupando las paredes de su ano todas las noches, que prefiero a cualquier otra, marihuana. El pueblo asirio también tenía conocimiento del cannabis y sus propiedades psicoactivas. Bajo el nombre de Kunubu,

El análisis químico se llevó a cabo después de que investigadores plantearan la hipótesis de que la conocida hierba, mencionada en su soneto número 76, y el viaje en mi cabeza, Journey in My Head, del soneto número 27, podrían hacer referencia al cannabis y su uso. With the chatter. What people are reefers? What, the reefers? Yeah, man. Mean a chat high? Sailing. Lightly. Get away from here. Man, is that the reefer, man? That's the reefer, man. I believe he's lost his mind. I think he lost his mind. Y esta es una de las primeras canciones que hacían referencia al faso. Es Cab Calloway en Reefer Man de 1932. Have you ever met that funny reefer man? Reefer man! Have you ever met that funny reefer man? Reefer man! If he says he swam from China, tell you South Carolina, then you know you're talking to that reefer man. Reefer man! Have you ever met funny reefer man? Reefer man! Have you ever met funny reefer man? Reefer man! If he says he walks the ocean, any time he takes a notion, then you know you're talking to reefer man. Have you ever met this funny reefer man? Reefer man. Oh, baby, reefer man. If he trades your dimes for nickels and calls watermelon pickles, then you know you're talking to that reefer man. Reefer man. Have you ever met fun reefer man? Reefer man. Have you ever met a funny reefer man? Reefer man. If he takes such mania, wants to give you Pennsylvania, then you know you're talking to the reefer man. You ever met a funny reefer man? Have you ever met a funny reefer man? If he says Wall Street is funny, 'cause he won't sell the Atlantic, then you know you're talking to that reefer man. Una pequeña pausa y seguimos con la segunda parte. Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.